Thank you. no reject me. I'm just a vessel. You have to reject his word, his message. That is an eternal mistake. And no wise person will make it. You're listening to In Touch, the teaching ministry of Dr. Charles Stanley. If you don't know Christ as your Savior, you can accept Christ's sacrifice for your sins right now. Once you trust in Him and receive His righteousness, and death becomes a doorway to eternal life with God. To find more information on God's gift of salvation, go to our website, intouch.org. Or if you'd like to go back over what you just heard, look for the link to Today on Radio. And that's where you can order a copy of today's complete message, The Final Judgment. Also included in our teaching set, How to Choose Your Destiny. The web address again is intouch.org, and you can call or text us at 1-800-INTOUCH. You can also write In Touch, Post Office Box 7900, Atlanta, Georgia 30357. Do helps in the scripture that the Bible says that to walk with him. It's you know what? Genesis 6, verse 9. The Bible says, let me know who walk with God. Micah says, if you say, what does the Lord require of you? To do justice, to be courageous, and to walk with your requirement. God says, I want you to walk with God. Radio Centro 1030. Te doy tu amor y tu y tu gemela. estás, pues te causa dolor, porque la vida solo enseña lo peor. Crece en el mundo, no hay quien entregue su amor, sabes que es ay, ay, ay, ay, ay. Quien quiera de verdad, aquí le doy mi corazón. Vuelve la magia al Auditorio Nacional con El Cascanueces. Discuta el clásico navideño que ha cautivado a generaciones. Interpretado por la Compañía Nacional de Danza y la majestuosa Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Una experiencia única llena de música, color y fantasía. Del 18 al 23 de diciembre. Boletos en taquillas y en Ticketmaster. El Auditorio Nacional presenta, en vivo desde el Metro de Nueva York, Arabella, ópera cómica de Richard Strauss. En una Viena glamurosa del siglo XIX, una mujer sueña con el amor verdadero mientras enfrenta la presión de un matrimonio por conveniencia. Transmisión este sábado 22 de noviembre, 12 horas. Boleto Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional. La CNDH se transforma con un nuevo núcleo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esta buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Este CNDH sí es autónomo. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo. Estos celos, Daniel Boavent.